Bueno, yo también agradezco bastante que esté aquí el interés, porque ha sido muy difícil durante todo este tiempo hablar con la gente. O sea, uno de los problemas más grandes que hemos tenido es que la gente no escuche. Es muy fuerte esto y es como muy importante para nosotros, para mí, para todos, poder acceder a contar la historia, porque realmente es una historia bastante increíble, y realmente es increíble. O sea, si uno la cuenta o si tiene pocos datos, no se lo cree, porque es tan fuerte lo que se ha armado a través de este caso, ¿no? Que uno no lo puede creer, yo misma no lo podía creer. O sea, a mí me ha costado mucho asimilar todo lo que ha pasado y entender a qué nivel está, a qué nivel de corrupción estamos hablando. Bueno, todo pasó, yo no sé si ustedes saben lo que sucedió el 4 de febrero, se los cuento, se los resumo rápidamente. El 4 de febrero del 2006, lo cuento desde mi punto de vista, desde mi experiencia, estábamos, en realidad el 3 de febrero en la noche, estábamos en una fiesta, mi hijo Rodrigo, mi hija Catalina y yo con unos amigos de Rodrigo en una casa en Barcelona. Y bueno, nosotras, mi hija y yo, nos fuimos como a las 4 de la mañana y Rodrigo tenía que esperar a su novia que llegaba de la montaña donde ella trabajaba. Y me dice, no, yo me quedo aquí porque vivíamos lejos. Entonces había que tomar Nitbus, no sé cómo se llama acá, un bus nocturno para irse, volver. Dijo, yo me quedo hasta las 6, ella llegaba a las 7, entonces la pasó a buscar directamente. Y bueno, y de ahí sucedió todo, ¿no? O sea, me llaman a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 8, una amiga de él, la Marche, que estaba con él esa noche, y me dice, tienes que venir porque a Rodrigo lo golpearon en la cabeza, estaba herido y lo han arrestado. Y bueno, salimos corriendo y fueron 2 días, o sea, el sábado, buscándolo en todas las comisarías, los hospitales, etcétera, pensando que estaba herido. Todo esto sucedía mientras nosotros, el abogado que estaba al lado de nosotros, un abogado amigo, un chico joven que nos acompañó al inicio, tenía una radio, ¿no?, escuchando las noticias, lo que había pasado, y nosotros sentíamos en la radio al alcalde de ese entonces, Joan Clos, que decía que una maceta había herido a un policía. Una maceta tirada desde un edificio donde había una fiesta. Nosotros estábamos muy tranquilos porque Rodrigo no estaba en ese edificio. En realidad yo estaba tranquila porque sabía la historia que me habían contado los chicos que estaban con él, que es que le había pegado a la policía y Rodrigo, en vez de escapar, arrancar, digamos, corrió un poco, le dijeron alto y lo detuvieron. Y como estaba aturdido, porque lo golpearon con la porra en la cabeza y le abrieron la cabeza, entonces sangraba mucho, digamos que él cayó al suelo, lo levantaron, lo trataron de sacar y tratando de escapar se dejó detener. Yo sabía esa historia. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, o sea, estará, lo encontraré, le pondrán, no sé, pero estará en casa apenas yo lo vaya a buscar. Un poco la inocencia, ¿no? Y sucede que seguíamos escuchando esta noticia de la casa, de la maceta del alcalde Clos, y no encontrábamos a Rodrigo. Hice un habeas corpus para solicitar que me dieran una respuesta donde estaba, que me fue negado como a las 8 de la noche. Y después el colegio de abogados nos llama y nos dice que Rodrigo está detenido. El colegio de abogados, el que nos llama, nos dice que está detenido y que está acusado de intento de homicidio del policía herido. Y era como un balde de agua fría. Yo decía, ¿cómo está acusado de herir un policía si el policía está herido por una maceta que cayó y él jamás estaba en esa casa? ¿Sabes? Como no tiene nada que ver. Porque a Rodrigo lo arrestaron en la calle y no había entrado a esa fiesta, en esa casa. Y bueno, y fue el inicio de esta gran historia, ¿no? Que el domingo, ahí yo supe que estaba en comisaría de los Mossos, Y el domingo fuimos para allá con el abogado, él lo fue a ver. Y cuando sale, había mucha gente afuera reunida. Y cuando sale el abogado, nos dice a mi hija y a mí, voy a hablar solo con ustedes dos. Y el resto de la gente no. Y nosotros, bueno, no importa, se puede hablar. No, no, quiero hablar con usted. Nos fuimos aparte y lo primero que nos dice, a Rodrigo lo torturaron. Era como, ¿cómo sabe? Lo vi. Lo han torturado a él y a otro chico. Yo tiritaba entero, o sea, acusado de homicidio, había estado torturado de verlo, ¿no? Y bueno, y el lunes iba, no, y el abogado dijo, le pidió que denuncie las torturas. Y él dijo que sí. Y bueno, y que sabe que yo que sabía que yo estaba ahí, etcétera. Que se lo dijo el abogado el domingo. El lunes estuvimos frente a los juzgados todo el día y como a las 11 de la noche nos dicen que Rodrigo, Juan y Alex entran a prisión preventiva. Tengo que explicar que detuvieron a tres personas en la calle, a Rodrigo, a Juan y a Alex. Rodrigo es chileno, Juan es argentino y Alex es chileno. Los tres se cayeron, o sea, los detuvieron porque corrieron y se cayeron, y por eso los detuvieron. Y después a cuatro chicos que salieron, dos hombres, dos mujeres que salieron del edificio, de la casa donde se hacía la fiesta, donde se habían tirado la maceta, que era una casa, la narcopeña, ¿cómo se llama? La narcopeña cultural, una cosa así. El ex teatro ocupado, donde se hacían fiestas, etcétera, etcétera, y que tenía bastantes denuncias y todo. Y bueno, a estos cuatro chicos los detuvieron ahí. Después, el mismo sábado, como a las 11 de la mañana, llevan a Rodrigo, a Alex y a Juan, por orden del médico de comisaría, al hospital, porque estaban en pésimo estado, los vio un médico y los mandó al hospital. Fueron a tres hospitales y en el tercer hospital, hay tres hospitales porque dijeron que no funcionaban los rayos X, que es una excusa bastante tonta pensando que son hospitales enormes de Barcelona, y era porque andaban buscando gente. En el tercer hospital encuentran a la Patri, que es una chica que tenía un corte de pelo que se había hecho esa noche con unos cuadraditos, entonces estética ocupa. Todo el informe policial dice estética ocupa siempre. Mi hijo tenía rasta. Tiene rasta. Y bueno, la detienen a ella y a un amigo que se habían caído en bici en otro lado. Los detienen por estética, reconocido increíblemente por teléfono. O sea, dijeron, aquí hay una chica que tiene unos cuadrados en la cabeza. Sí, es ella, es ella. Es ella la que me tiró la valla. La detienen. Y esos son todos los detenidos del 4F. El lunes, entonces, a los tres sudamericanos los dejan en prisión por riesgo de fuga y porque también les habían dado las acusaciones más fuertes, ¿no? Que era que Rodrigo había tirado una piedra desde la a todo esto, la versión ese del CLOS desapareció, el alcalde nunca más volvió a hablar. No volvió a hablar en dos años del asunto, dos años después, durante el juicio, volvió a repetir su versión. En los informes de la policía están redactados el sábado en la noche. O sea, el sábado en la noche, cuando yo recibí la llamada, como a las 9 de la noche, hicieron esta nueva versión, que es que Rodrigo lanzó una piedra desde la calle y hirió al policía. Alex, que el otro chileno, lanzó otra piedra y lo remató, le llevó al cuerpo, pero nadie vio esa piedra, no saben dónde estaba. Y que Juan había dicho, nos lo hemos cargado, joder, puto cabrón, una cosa así. Que además, Juan es argentino y no habla así. Entonces, era como todo bastante ridículo. Estuvieron dos años en prisión preventiva, que fueron dos años de mucha lucha, ¿no? Como... nosotros estuvimos los cuatro primeros meses yendo todos los días a la plaza del ayuntamiento con megáfono, recolectando firmas, recolectamos no me acuerdo cuántas firmas, eran miles de firmas, las entregamos solicitando una entrevista y que se nos explicara la primera versión del alcalde. Otra cosa importante es que para hacer esta segunda versión de la piedra, en el lugar donde cayó el policía, que estaba todo circundado policía, o sea, no se podía pasar, dejaron pasar en la mañana, ya de día, así tipo, qué sé yo, 8 o 9, tenemos las imágenes nosotros, los camiones de limpieza de Barcelona Neta, o sea, lavaron la calle y cuando llegó la policía científica ya no quedaban pruebas. O sea, borraron todo lo que existía. Entonces, ellos inventaron las nuevas acusaciones sin pruebas, porque no existían. Las habían eliminado la misma policía. Todo esto está escrito y yo tengo todos los documentos. Un poco la idea de nosotros es hacer público todos los documentos. Después, ¿qué más pasó? Eran tantas cosas. Sí, después nosotros fuimos donde médicos, preguntamos por la salud del policía, el médico nos dijo, este policía, o sea, como está vivo, es como que se hubiese lanzado de una moto y se hubiese golpeado contra un muro. Y le preguntamos si una piedra podría haber hecho eso, ¿no? Porque nosotros decíamos, a ver, tenemos que probar científicamente esta cosa. El médico nos dijo, imposible. O sea, esto es un golpe demasiado fuerte, esto es una cosa con mucho impulso, grande, o lanzada a mucha velocidad o con un sistema, o sea, y es que no puede ser porque la herida del policía es bastante difícil de explicar, ¿eh? Me costó a mí mucho entenderlo, pero él tenía la base del cráneo roto, que es la parte más dura de los huesos del cuerpo. Y tenía en la frente morado, y es porque al pegarse aquí, el cerebro con el impacto se golpeó la frente y se le puso morado. Entonces la policía decía que Rodrigo le tiró la piedra aquí, y se cayó hacia atrás y se rompió la base del cráneo. Los médicos me decían que eso era imposible, que era imposible que se rompiera cayéndose en el mismo lugar así, la base del cráneo, y además con un impacto de piedra, para que sucediera, si es que llegara a suceder una cosa así, tenía que tener rota la frente, no podía ser sin una herida en la frente. Bueno, pero lo increíble era que nosotros en todo esto decíamos, bueno, sacarán a los chicos, por último, cuando nos dimos cuenta que no iban a salir, al menos en el juicio no irá a ir bien, porque hay pruebas de más de que no han hecho nada. La jueza de instrucción, la que siguió todo el caso, a los 4 meses, cuando quiso cerrar la instrucción, no nos había dejado presentar ningún testigo. O sea, nos negaba todo. Era como, queríamos algo, no se puede. Fotos de los lugares, los informes del herido, no se puede. Nada, no se podía nada. Entonces nosotros, en un momento de desesperación, porque se estaba cerrando la instrucción y no íbamos a ir a juicio sin pruebas, hicimos una huelga de hambre a los 4 meses más o menos de que había pasado esto, los 3 chicos que estaban presos y yo desde afuera, que no sirvió para nada desde el punto de vista de lo que queríamos, que era que a los chicos los sacaran en espera del juicio. Decíamos, a ver, incluso habíamos logrado de que la embajada dijera, yo me hago cargo, por ejemplo, de Rodrigo y de Alex, de que no se van a ir a Chile, por ejemplo, y cosas así, pero no los dejaron. Se hizo una huelga de hambre, pero que no sirvió para mucho, pero sirvió para que el caso en el extranjero se supiera. Y en Chile tuvimos un poco de apoyo, no lo que yo quería, pero un poco de apoyo, y de Argentina también. Y al menos logramos que para el juicio viniera gente y nos apoyaran. Que la huelga duró 1 mes, hasta que los que estaban detenidos, los chicos, los llevaron al hospital de urgencia, y el mismo día me llevaron a mí también de urgencia, y ahí se acabó la huelga. Después de 2 años fue el juicio, que es lo que yo realmente aluciné, porque el juicio de cuando estar en ese juicio, yo dije, ojalá todo el mundo pudiera haber estado ahí, pero era, fue una semana, mañana y tarde, así como una cosa intensísima. Y era tan de ciencia ficción, o sea, era como que no importaba lo que se tuviera, estaba lo mismo lo que se dijera. Entonces yo decía, realmente yo ahora creo todas las películas de ciencia ficción cuando te dicen que tú, ¿sabes? Era una máquina, no eres nada, da lo mismo, tu existencia era así. Era como, mira, tenemos esta prueba, no al lugar. Entonces, ¿por qué? O sea, era todo un no escuchar lo que está escrito. Y realmente la gente, por ejemplo, el embajador de Chile, que siempre me había creído más que nada, decía, sí, te apoyo, pero me pidió disculpas durante el juicio, me dijo, perdona, que no te creí realmente. Porque es alucinante, y mucha gente se me acercó a pedir perdón. Porque era tan asqueroso el juicio, que era como, no puede ser, ¿no? Y decíamos, bueno, cuando terminó, como a los dos días, soltaron a Juan y a Alex, y nosotros dijimos, Rodrigo, que es el que está acusado, principal acusado, ¿no?, de lanzar la piedra, se va a comer él todo el marrón. Estábamos bastante deprimidos por eso, y resulta que no, que al mes después supimos que le habían dado 4 años y medio de prisión, porque dijeron que había ya lanzado la piedra, pero sin intención de matar. Y que lo otro lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros dijimos que asqueroso, porque en realidad, si fuese culpable, es culpable, pero así, pero le dan una sentencia de 4 años y medio que no es nada para esa culpabilidad, para mi punto de vista en el sistema legal. El mínimo que le podían dar. Cambiándole incluso la acusación para poder darle menos tiempo. En el fondo lo que hizo el juez o los jueces fue lavarse las manos, ¿no? O sea, saben que no es culpable, que no, ninguno de los chicos era culpable, pero lo tienen que declarar, los tienen que declarar culpables. Nosotros apelamos y Rodrigo salió en libertad, se fue a vivir a Zaragoza y después de 2 años supimos que la audiencia, el Tribunal Supremo, ratifica la sentencia y aumenta las penas. Nosotros no lo podíamos creer, porque a ver, pensamos que la corrupción era de, ¿por qué la corrupción? Era solo de ahí, de la ciudad, ¿no? Del alcalde, etcétera. Y bueno, le aumentan la condena y sabemos que Rodrigo tiene, los tres tienen que volver a prisión, y no solo eso, sino que Patricia y Alfredo, que son los que detuvieron en el hospital, tienen que ir a prisión. Y ellos estaban acusados, la Patri, de tirar una valla, que la Patri pesaba 45 kilos, por decirlo, a un policía, que es que era increíble, y él de tirar un cono, 3 años de prisión. Y no lo podíamos creer. Vuelven a prisión, o sea, entran a prisión los chicos, el Rodrigo entró en diciembre del 2009, 10, 11, no, del 2010, 11, 12, hace 2 años. Y bueno, la Patri también entra a prisión antes que Rodrigo, hace 2 meses en prisión adentro, digamos, y después le dan un tercer grado, sale. Y en abril del 2011, en un permiso, se suicida. A ver, nosotros a la Patri no la conocíamos antes, pero no, la conocimos a través del proceso, en los juicios, en los pasillos. Yo cuando supe que tenía que entrar a prisión, me acuerdo que la abracé en el juicio. No podíamos creer que le habían aumentado la condena a ellos, que no tenían nada que ver, porque Rodrigo estaba ahí, ¿no?, en la carga policial, pero la Patri no, ni el otro chico tampoco. Y bueno, esta fue una de los motivos que un poco nos hizo movernos para seguir denunciando la cosa, porque habíamos dejado de denunciar para que no los molestaran en la cárcel a los chicos, ¿no? Pero cuando la Patri se suicida, dijimos, no puede ser esto. Y volvimos un poco a gritar esta cosa. Nosotros hablamos de Ah, lo otro. Los chicos, los tres chicos, fueron torturados durante todo los fin de semana. Yo lo vi a Rodrigo y a Juan, al argentino, una semana después y no los podía tocar. O sea, una cosa que yo no puedo olvidar, jamás voy a olvidar. Abrazarlo, no poder abrazarlo porque le duele todo el cuerpo, porque tiene los brazos sin piel. El Juan, que no sabía si veía o no veía, con los brazos... Es que fue horrible. Son cosas que no pudimos tampoco... se hicieron la denuncia de tortura, pero no prosperaron porque no se les sacaron fotos, no nos aceptaron sacar fotos. O sea, pedimos, se les sacaron, pero vestidos. Y fotos que no se ve ni siquiera, no se ve nada. Ni siquiera le di a de la cabeza a Rodrigo, nada, nada. Y bueno... hablamos de corrupción porque por el montaje de la policía, porque atrás de este montaje que hicieron la policía de dar un informe al alcalde y después hacer otras acusaciones, ¿no? El alcalde Clos, durante el juicio, 2 años después, en la televisión volvió a decir que él tuvo un informe en ese momento, que no se recordaba si era oral o escrito, pero por ley es escrito siempre, que desapareció, por lo tanto hay un informe ahí que se tendría que investigar, que no existe. Y el jefe de seguridad de ese entonces fue el posterior alcalde de Barcelona, Jordi Areu, que también sabe de este informe, que jamás habló. Y nosotros hicimos lo posible porque a mí, por ejemplo, me recibiera, jamás me recibió, pero yo le hablé 2 veces públicamente, cuando en actos y en públicamente siempre me decía sí, sí, esto está en manos de la justicia, etcétera. Es bastante cínico, ¿eh? Y bueno, político, porque los políticos se prestaron para este montaje y los protegieron, y no solo eso, sino que en la prensa hablaban del caso de los Ocupa y se hizo una criminalización al movimiento Ocupa, cuando en realidad en esa casa, que era una casa ocupada, ¿no? Pero que el movimiento Ocupa había dicho ya con anterioridad que no la reconocía como tal, a los 4 que habían arrestado, que salían de esa casa, era gente que había ido a la fiesta, que no tenían nada que ver con la casa. Y los 3 chicos que estaban arrestaron en la calle, Rodrigo, los otros 2, sudamericanos, eran personas que iban pasando. O sea, Rodrigo habló con la policía y le dijo, yo voy al metro, déjeme pasar. Y de eso teníamos un montón de testigos que no nos aceptaron para el juicio. Todo el mundo lo escuchó decirle a la policía esto. Sí, yo solo quiero pasar, no quiero ir a la fiesta. Porque ellos estaban como una especie de portero de la fiesta, la policía. Bueno, y después también yo agrego que un montaje, o sea, no un montaje, pero ha tenido el apoyo de la justicia. Así que la podemos llamar justicia, porque, a ver, los jueces saben toda esta situación. Y no solo no han hecho nada, sino que han condenado, se han prestado al juego, ¿no? Y no solo los de Barcelona, sino que también los del Tribunal Supremo. En este momento, nosotros estamos apelando al Constitucional, que nos va a ir mal, pero vamos a seguir después a Europa. Y la novedad que hablaba Xavi antes es que nosotros el 17 de octubre del 2011 supimos del caso de 2 policías que fueron condenados por otro caso, por tortura. Y es increíble porque este otro caso contra un chico de Trinidad y Tobago, que denunció tortura de unos policías, que, a ver, que le quemaron cigarro en la espalda, que tenía varias huellas de tortura él, al final los condenaron. Y resulta que estos 2 policías son policías, uno de ellos, el que torturó a Rodrigo, y era el compañero de policía herido, y que entró a torturarlo cuando solo, a pegarle solo, con Rodrigo desnudo y con mozos de escuadra, todo con estos equipos, ¿no? Sí, antidisturbio, vigilando, protegiéndolo. Entonces, Rodrigo nos decía, él se dejó golpear, ¿no? Porque si se defendía podían entrar los otros, ya como. Entonces, y este policía fue declarado culpable de eso, con otro que es el que detuvo a los chicos de la casa. O sea, los dos están vinculados al caso 4F y uno de ellos es, pero básico, el principal actor de todo este montaje. Y en esta sentencia de culpabilidad de torturas graves contra Yuri, además, los jueces dicen que han inventado pruebas, falseado documentos públicos, simularon un delito porque le pusieron droga en el bolsillo a Yuri, y en realidad Yuri es hijo de diplomático y no necesitaba vender hachís en una discoteca. Él fue a una discoteca por defender a una amiga. Él le dice al policía, que no sabían que era policía porque era de civil, deja de molestarla. El tipo le comienza a pegar, se pegan, y claro, era este policía, el Bacari, que él, el que acusaba a Rodrigo, el que le pegó a Rodrigo, él mismo. Y el mismo modus operandi del 4F, o sea, golpean, están mal y te inventan toda una acusación un poco para, ¿sabes?, para excusar los golpes. A partir de eso nosotros nos hemos empezado a mover y estamos tratando de investigar también más casos y esperamos descubrir, porque yo estoy segura que hay más casos. Lo de Rodrigo, Juan y Alex y los otros chicos es de febrero del 2006. Lo de Yuri en octubre del 2006. Y han ejercido como policía hasta octubre del 2011. Del 2011, en que fueron declarados culpables y los inhabilitaron por 8 años. Y bueno, ellos apelaron, así que, pero igual no pueden ejercer ahora de policía. Entonces, bueno, estamos en esa y estamos tratando de hacer el único camino que nos queda, que es precisamente el que estamos haciendo en este momento, hablar con la gente. O sea, que la cosa se sepa, y un poco por eso nos quisimos juntarnos con ellos, porque estamos tratando de divulgar la situación, porque yo insisto, aquí hay mucha gente que ha seguido siendo torturada, porque estos son 2 policías de 6. Los otros 4 aún no tienen denuncia de... Es muy difícil que se condene un policía por tortura. O sea, esto fue realmente un... Claro, pero es que estos tipos son, tienen algo en la cabeza y seguramente lo han hecho muchas veces. Entonces, la idea es descubrir esto y denunciarlo y digamos que al menos se investigue a estos policías, a todos estos policías, ¿no? Y en eso estamos ahora. Bueno, eso... No sé. Bueno, igual, ahora vamos a abrir un poco el debate. Yo creo que Mariana ha explicado muy bien el caso. Yo, bueno, añadiría que lo que destapa esta trágica coincidencia, es decir, el caso de los acusados del 4F y el caso de Yuri, que es el chaval este que estaba en la discoteca, es un modus operandi determinado de la policía, algo que probablemente es normal y para lo que hay mucha impunidad. El tema de Yuri, o sea, unos policías que no estaban de servicio empiezan una pelea contra un chico negro en una discoteca, además una de las discotecas más pijas de Barcelona, y lo machacan literalmente en la discoteca, o sea, le rompen un vaso en la cabeza, se lo llevan sangrando al cuartel, aún sin estar de servicio, y allí lo siguen torturando durante horas, ¿no? O sea, el chico tiene unas secuelas, o sea, un trauma psicológico que lo primero que ha hecho es irse de España y no quiere volver más. Tuvieron la mala suerte, ¿no?, de que este chaval era hijo del embajador de Trinidad y Tobago en Noruega, que mandaba a su hijo a Barcelona a estudiar en la escuela de negocios más cara de Barcelona, y tenía un sueldo de 2.000 euros la semana este chaval. Entonces, para tapar el caso de torturas, los policías inventaron que este chaval vendía hachís en las discotecas, lo cual no tenía ningún tipo de credibilidad. La pregunta en todo esto es, ¿a cuántos negros hay que torturar hasta que te encuentras con el hijo de un embajador, ¿no? Y allí la cagaron. Entonces, yo creo que es importante el tema de que quede claro de que no son manzanas podridas dentro del cuerpo de policía, sino que hay toda una estructura que cubre esto, ¿no? Que es probablemente algo que se repite constantemente y que el propio sistema le da impunidad. O sea, como decía Mariana, es casi imposible acusar a un policía y que esto tenga consecuencias, porque están muy bien protegidos. O sea, cuando se trata del hijo de un embajador, entonces cambian las cosas, ¿no? Pero, o sea, aquí el tema es que no solo hay una coincidencia en la forma de actuar, sino que además hay una coincidencia en los mismos policías que hacen esto, ¿no? Que hicieron exactamente lo mismo en el caso del 4F. Además de todo esto, nosotros que estamos en realidad haciendo un documental sobre esto, ¿no? Hemos empezado a investigar mucho sobre el tema, y lo que destapa todo esto también es una trama de corrupción urbanística, ¿no? Que se da en el barrio de San Pera, que es donde ocurre el caso del 4F, que es un barrio que sufre una degradación desde hace mucho tiempo, que responde a una estrategia de poder justificar una reforma radical del barrio, ¿no? Entonces, la existencia de esta casa Ocupa, de la que hablaba Mariana, donde pasaron estos hechos, parece ser que la tolerancia que había con esta casa, que no era una casa que estuviera politizada en ningún sentido, sino que era un lugar donde se hacían fiestas 24 horas, donde había claramente un negocio de drogas que era tolerado por la policía, la estrategia es provocar la indignación de los vecinos para poder justificar luego una reforma radical del barrio, ¿no? O sea, allí el ayuntamiento es responsable con los hechos que pasaron esta noche. Como decía Mariana en el relato, parecía que los policías estuvieron haciendo de porteros de esta fiesta. Esto era algo habitual y que todos los vecinos del barrio sabían. La policía iba a la fiesta antes de que empezara, precintaba la casa. Decían que esto legalmente estaba prohibido, pero luego se quedaban allí para evitar que hubiera mucho alboroto en la calle, pero toleraban la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que la gran... Con el doble juego de criminalizar también al movimiento Ocupa, ¿no? O sea, no solo degradar el barrio, sino que criminalizaba al movimiento Ocupa, deteniendo a gente con ese tipo de Ocupa y acusándolos de Ocupa. La noticia, o sea, a ver, en esa época Rodrigo estaba estudiando en la universidad y trabajaba. Tenía 21 años, recién cumplido de hecho. Y la noticia sale sin haber... Bueno, Rodrigo lo acusan porque pensaron que era ilegal. Lo mismo que Alex, porque vieron su documento chileno, pero Rodrigo tiene nacionalidad italiana, pero él anda con su documento chileno. Entonces dijeron ilegal y la base de las acusaciones se basa en los más ilegales, Rodrigo primero, después Alex, y al final agregaron a Juan porque le habían pegado más, porque Juan tenía los brazos rotos. Entonces era como, no más, pero más visible, digamos. Y claro, la casa, toda la información que sale en los periódicos es del movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa que agrede a un policía, pero que no tenía nada que ver con eso. O sea, estos chicos no tenían nada, no es que era el chico del movimiento Ocupa, ¿sabes? Pero así salió en todos los periódicos, así salió en todos lados, porque después de eso, políticamente, lo que yo hablaba, el alcalde comenzó a hacer una campaña contra las casas ocupadas para cerrarlas. Y comenzó toda la ordenanza esta del civismo. Entonces, como yo alucinaba, porque lo que ponían en los periódicos era mentira, todo, generalmente era todo mentira. Pero era una especie de marketing comercial para lograr sus objetivos, que no tenía nada que ver con el caso. Aquí, o sea, para nosotros desde el principio la gran pregunta que nos planteamos es en qué, o sea, qué motiva a todo este aparato cambiar la versión de los hechos respecto a la maceta y la piedra, ¿no? O sea, la historia es que en algún momento de esta fiesta, que era una cosa que pasaba habitualmente, alguien empezó una pelea y la policía intervino y entonces empezaron a ver, o sea, una pelea contra la policía. La gente supongo que iba muy, muy borracha, muy drogada, entonces la policía pidió refuerzos y vinieron varias furgonetas y se lió hubo cargas policiales y tal. Y en algún momento un policía que no llevaba el casco que tenía que llevar, porque es el reglamento que en situaciones así tienen que llevar el casco, recibió este impacto de una maceta que alguien lanzó desde el balcón de la casa. Esto es un hecho probado porque es lo que dicen todos los testigos y es lo que dijo la policía en su momento y es lo que dijo el alcalde en la primera entrevista que hizo al respecto, que había caído una maceta. Es lo que dicen también tres peritos forenses que participaron en el juicio, que dijeron que era imposible, como ha dicho Mariana, que este impacto estuviera hecho de otra forma que no fuera desde un impacto vertical. Y sin embargo, se cambia la versión y de repente resulta que es una piedra tirada desde la calle la que hiere al policía, ¿no? Y la gran pregunta que nos hicimos nosotros cuando entramos en esta investigación, ¿no?, es qué motiva este cambio de versión. Entonces, hay mucha rumorología respecto a esto. El Vox Populi dice que la policía tenía intereses dentro de la casa porque había todo este negocio de drogas. Entonces, es una cosa bastante plausible. Luego está la versión de que estaba el hijo del alcalde dentro de esta fiesta. Otra cosa que también sería plausible, no sería algo extraño. O sea, hay como un interés para proteger a gente que hay dentro de la casa, ¿no? Y entonces yo personalmente al principio estaba convencido de que era la historia de que había algún tipo de trapicheo de drogas y tal, ¿no? Y a veces aún lo pienso, pero al fin, o sea, después de hablar con algunos abogados, especialmente con Jaume Asens, que creo que nos dio una respuesta muy contundente al respecto, nos dijo, mira, lo peor que te puede pasar en este país es que un policía te toque, es decir, que te haga daño, que te pegue. Porque después de agredirte, después de torturarte o lo que te haga, lo primero que va a hacer es acusarte de algo para cubrirse sus espaldas. Y allí nos dimos cuenta que realmente lo que pasó es que la policía, ante el hecho de que pensaban que uno de sus compañeros había muerto, que no murió, pero al principio pensaban que había muerto, buscaron cabezas de turco rápidamente, pillaron a los primeros sudacas que encontraron y los torturaron. Estuvieron horas torturándolos. Y no sé si eras tú, Mariana, que me contaste el otro día o alguien, o sea que Rodrigo, de lo que más habla de todo este caso, que hay mil cosas que contar de todo el caso del 4F, Rodrigo, de lo que habla siempre es de las torturas que sufrió. O sea, para él lo más importante es el hecho de que lo torturaron. Es una cosa parece ser que el cambio de versión tiene que ver con esto. O sea, la policía se cubre las espaldas, o sea, tiene esta reacción y acusan a estos chavales para que no se hable tanto de lo que ha pasado realmente, que es que se ha torturado a ciudadanos inocentes. Y toda la historia de pues esto, el desmontaje, gracias a la trágica coincidencia del caso de Yuri, que es el chico que pillaron en esta discoteca y torturaron, que fue probado las torturas, pues lo que quiere es desmontar este montaje policial que se hizo para llevar a la cárcel a Rodrigo, que sigue aún en la cárcel. Que nosotros decimos que todo el juicio se monta, todo el juicio, porque no hay nada más, se monta en lo que dice este Bakary Semyan, este policía. O sea, es el juicio está, porque no hay ninguna, todas las pruebas que, otras pruebas, prueban la inocencia de tus chicos. O sea, por ejemplo, hay piedras que recogieron y que la policía dijo, no, la recogimos por ahí de un terrado de una casa vecina, y que habían entregado como pruebas, ¿no?, que no tienen restos de nada, que no pertenecen al lugar. La policía, insisto, que borró las pruebas del lugar y todas estas cosas. O sea, en el juicio no había nada que sustentara las acusaciones, además lo que decían los médicos, solamente lo que dicen estos policías que fueron condenados por un caso muy parecido en otro nivel, muy parecido. Impresionante que así todo hay un silencio enorme en la prensa cuando murió Patricia también, ¿no? Y cuando fue esta cosa, solo un periódico, ¿no? Sacó un artículo y nada más. Y los otros dijeron que quizá iban a escribir algo y después no pudieron. Los periodistas lo intentaron y no pudieron. O sea, el silencio total, no se quiere que se sepa nada. Bueno, ahora que has mencionado a Patricia, creo que no le hemos dedicado suficiente tiempo al caso de Patricia. Como decía Mariana, Patricia no tenía nada que ver con la casa donde se hacía la fiesta, ni siquiera pasaba por ahí. A Patricia se la detuvo a Arco de Triunfo, que está en otro lado. Perdón, la detuvieron en el Hospital del Mar. La historia es que ella volvía con un amigo con la bicicleta de otro lugar, de otra fiesta, y habían bebido, iban dos encima de la bici y se cayeron. Y al caerse, pues uno de ellos se abrió el ojo, la ceja. Y entonces estaba sangrando mucho y llamaron a una ambulancia. Entonces la ambulancia los vino a buscar allí y se los llevaron al Hospital del Mar, donde estaba al chico lo estaban curando y ella estaba en la sala de espera. Entonces, en este contexto, entra la policía con Rodrigo y los otros chicos, como está contando Mariana, y supuestamente la reconocen como una de las personas que ha tirado. No la reconocen, llaman por teléfono y la describen, y como llevaba un peinado, según ella, de tipo Cyndi Lauper, ¿no?, con unos cuadrados, resulta que a través de esta conversación telefónica que tienen los dos policías la reconocen y la acusan de haber tirado una valla que pesa más o el mismo peso que la propia Patricia, que era una chica con poco volumen, digamos, ¿no? Y o sea, el caso, o sea, si el caso de Rodrigo y los otros chicos es muy flagrante, que es un montaje, el tema de Patricia es que ya es el colmo, ¿no? Porque es que ni siquiera estaba allí, había testigos, los propios conductores de ambulancia, o sea, cuentan dónde la han recogido, la hora en la que pasó el accidente, o sea, todo coincide para demostrar que esta chica no estaba allí. A pesar de todo, la condenan a 2 años y medio, ¿no? Y luego se lo aumentan a 3 años. Y Patricia era una persona con un historial psiquiátrico determinado, que había que tener mucho cuidado con cómo se gestionaba su trato penitenciario, y en un momento dado se le da un tercer grado de la noche a la mañana, o sea, se la deja salir con la condición que trabaje. Entonces ella solo sale de la cárcel para trabajar en un bar, sale, vuelve a entrar por la noche para dormir en la calle. Es una cosa que la desestabiliza mucho y acaba quitándose la vida, ¿no? Ella en todo momento siempre dijo que era inocente, no se cansó de decirlo, y escribía un diario en el que contaba pues todo, o sea, ella cómo se sentía al respecto y tal, ¿no? Que es un diario que está online y podéis consultar, y además es una persona que escribía de una forma, o sea, una literatura increíble, o sea. Y este es el caso de Patri. Luego hay hubo un indulto en el que el compañero de Patri, el que iba con ella con la bicicleta, se salvó de la cárcel el día antes de ingresar, y Patricia sí tuvo que ingresar, ¿no? Y este es un tema que a ella le traumatizó mucho, el hecho de que su compañero se fuera indultado, ella no, a pesar de que tenían exactamente la misma historia y era un caso gemelo, ¿no? O sea, todo había ocurrido igual. Esto respecto a los hechos, ¿no? O sea, luego nosotros, bueno, dijimos que vendríamos a hablar un poco también del proyecto audiovisual, pero yo creo que los hechos tienen mucho más peso. Si queréis abrir un poco de debate, si tenéis preguntas. Una cosa que está grabado para traficantes, si nos piden, si las preguntas pueden, porque hay gente que lo va a escuchar por internet. Hola, buenas tardes. Quería saber qué está haciendo el gobierno chileno ahora respecto a este caso. hace, cuando salió esta cosa de los policías del Víctor Bayona en Bacarí Samián, me llamó la televisión chilena, porque yo tengo contacto con toda la televisión y la prensa de Chile, e hicieron salió en las noticias, ¿no?, la entrevista que me hicieron, y llamaron al embajador por teléfono, y él sale en la televisión diciendo, nosotros estamos apoyando a la familia, apoyo como lo que necesiten, etcétera. A ver, yo fui como 2 meses después, 1 mes después, al consulado, pensando que se sabía lo que había pasado, porque había salido el embajador, y no tenía ni idea de nada. Y bueno, yo alucinaba, porque este señor salió hablando en la tele y no sabía ni de lo que está hablando. O sea, dijo, sí, nosotros apoyamos, etcétera, etcétera. Ese es el apoyo que en este momento tenemos de la Embajada de Chile. O sea, ni siquiera saben de qué se está hablando. Hola, sí, quisiera saber por qué se desestimaron las pruebas que se presentaban, que presentaste vosotros y vuestros abogados, y en qué se amparó el Tribunal Supremo para aumentar las penas, porque es que no comprendo. A ver, pruebas, como dije antes, nosotros no... Por ejemplo, yo hice una denuncia de por qué, denuncia a nombre mío, de por qué se habían borrado las pruebas. Porque yo creo que si hay un accidente automovilístico, no te dejan ahí hasta que llega la policía científica y ve, y mide. En este caso, hay un policía que está muriendo y borran todo. Y cuando está todo bloqueado por la policía. O sea, bastante terrible. Pruebas no habían. Nosotros, las pruebas que presentamos eran los informes de los médicos especialistas, que las tuvimos que pasar como detrás de un papel para que quedara en el expediente, porque para ir a un juicio tiene que estar todo escrito, y para entregar un papel lo tiene que aceptar la jueza de instrucción. Y si ella no te lo acepta, que nosotros no nos aceptaba los testigos, no nos aceptó nada, y de hecho a los testigos, por ejemplo, que estaban con los chicos a la marcha, que estaba con Rodrigo esa noche, que quería ser testigo, ¿no?, decir lo que había pasado, dijo, si ella estaba con Rodrigo, es parte del grupo que atacó a los policías, así que la voy a meter en este grupo. Entonces, claro, le dijimos a todos los chicos, no, por favor, no queremos más presos. O sea, no es la idea. Y por ejemplo, los vecinos, la policía estuvo 1 mes, yo no sé si alguien estuvo en esa época ahí, 1 mes en un barrio que es de extranjero, ilegales, sin papeles, o sea, hay mucha gente así en ese barrio, 1 mes encima identificando a toda la gente. Los vecinos tenían un terror, que mucha gente se me acercó y me dijeron, nosotros vimos pero no podemos hablar, porque si nosotros hablamos, nos investigan, ¿sabes? Y chao, o sea, no habían. El juicio se basa, como dije antes, solo en la declaración de los policías, porque no hay pruebas, no hay nada, y en los informes médicos, que contra estos informes médicos que presentamos nosotros, está la de médico forense, que es la misma que a los 4 policías, a los 3 policías que estaban ahí esa noche haciendo la guardia a la casa, les dice, tiene el tobillo esguinzado, tiene que, yo los vi al lunes cuando fueron y no tenían nada, o sea, estaban perfectamente. Caminaban todos igual, como cojeando de un pie, pero era muy evidente que no era nada. Y una lista enorme de todos los daños que habían tenido los policías. Y como les conté, yo vi a Rodrigo y no lo podía tocar 1 semana después. Rodrigo no podía dormir 1 mes después en la cárcel de los dolores, porque se le había acabado los calmantes que le daban. Entonces yo un domingo lo voy a ver y le veo la cara y le digo, ¿qué te pasa? Me dijo, es que se me acabaron los calmantes y no puedo dormir. Y ya había pasado 1 mes. Entonces, y a él, el informe del médico forense de los juzgados pone lesiones múltiples. Nada más, ¿eh? Esos son los informes que... Y esta es la médico que fue al juicio y a ella se le creyó. los jueces, no los informes de los especialistas, que no lo tomaron en consideración porque había una persona, médico, que opinaba distinto, que era ella, que es la misma que vio a todos los detenidos y la misma que fue al juicio como médica forense. Entonces, pruebas no hay. Y el Tribunal Supremo, yo no sabía esta historia, que es muy fuerte, pero el Tribunal Supremo no revisa el caso. El Tribunal Supremo lo único que hace es ver si los jueces actuaron de acuerdo a la ley. Nosotros decíamos que no, porque un juicio en que no, tú no has podido, mi abogado, nuestro abogado decían, a ver, está bien que no te acepten de 10 testigos, que no te acepten 5 o 6 incluso, o hasta 8, pero ninguno, no puede ser. Entonces nosotros decíamos que el juicio estaba, que Rodrigo, en el caso nuestro, estaba en indefensión legalmente. Iba al juicio en indefensión con un tribunal que ya nos había negado todo, que eran los mismos jueces que nos habían negado todo desde el principio, entonces que estaba viciado todo, donde la denuncia de tortura la separaron, además de las acusaciones de los policías. Separaron todo para debilitar las acusaciones de los chicos, ¿no?, por la denuncia. Entonces, el Tribunal Supremo, ¿qué hace? Ver si los jueces actuaron por ley y determinaron, increíblemente, que sí lo habían hecho. Pero no se revisan, ellos se basan en los papeles que aceptó la jueza de instrucción. Si la jueza de instrucción no te dejó pasar los papeles, no se puede hablar del tema. En el juicio y en el Tribunal Supremo ni siquiera se ve eso. Y yo alucino con el sistema judicial, porque no te permiten, si la jueza de instrucción no ha aceptado algo, no lo vas a poder presentar nunca más legalmente. Esa es la situación. Entonces ahora, por ejemplo, que salió la acusación de los policías, nosotros decimos, si todo se basó en unos policías que ya están declarados legalmente corruptos, a ver, ¿se puede reabrir el caso? También los abogados me dicen que no, porque es otro caso y yo le puedo mentir a una persona, pero no a la otra. Legalmente que está bien como sistema, ¿no? Pero, a ver, estamos hablando de tortura y del mismo modo en operante de unos policías. Entonces aquí hay un sistema legal que es bastante cuestionable en ese sentido. Si te toca un juez de instrucción que no te cree, y de hecho el Rodrigo me cuenta que la primera vez que lo vio, el Rodrigo le empezó a contar a la jueza, ¿no? Él lo cuenta siempre. Empieza a contarle lo que le había pasado a la jueza, y la jueza le dijo, cállate, que yo tengo la versión del policía, de los policías, y lo que tú me digas no me interesa. La jueza de instrucción. El lunes antes de irse a prisión. Entonces, con esa jueza de instrucción nos fuimos al juicio, y con ese juicio, basado en lo que ella aceptó o no, nos fuimos al Supremo. ¿Entiendes? Con otros argumentos, porque los argumentos eran la indefensión, el que en la sala estaba contaminada porque ya sabía todo de antes, etcétera. Pero increíblemente, con los abogados nuestros que estaban seguros que no iba a ir bien, porque legalmente nos tendría que haber ido bien, aumenta la sentencia. Entonces yo ahí me di cuenta, claro, que el Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona, después fue ministro de la industria y después fue embajador. Es que no es solo la corrupción en Barcelona. Es que la corrupción llega hasta acá, los políticos son los mismos y están todos relacionados. Entonces, yo cuento otra historia. A mí me entrevistaron de Televisión Española cuando salió Rodrigo. Estuvieron todo un día en mi casa. Iba a salir en estos matinales, yo no veo tele, pero en los matinales de Televisión Española. Y claro, la encendemos, llamo a mi amiga, me entrevistaron y vamos a salir en la tele y por fin sale algo de la noticia. Estuvimos toda la mañana esperando y lo anunciaron toda la mañana. Y no salió. Y anunciándolo, poniendo imágenes. Dentro de unos momentos se explicará el caso de la condena, ¿sabes? Y no lo dieron. Hay una llamada de un político en Madrid, aquí, que dijo no. O sea, esa es la respuesta del Tribunal Supremo. Para mí. También respecto al sistema judicial, la idea está de que los jueces son apolíticos, ¿no? Es un ente así neutro y tal. O sea, es que si nos preguntamos en qué momento fueron formados la gran mayoría de jueces que tenemos en este país, o sea, y qué revisión ha habido de todo el sistema judicial desde que hemos entrado en supuesta democracia, es que es tan flagrante, o sea, que es exactamente la misma gente, exactamente. Y el hecho de que se usara en este juicio y en muchísimos más, una y otra vez, argumentos como que pertenecían al movimiento Ocupa como o antisistema, que eran gente pertenecientes al movimiento antisistema como un argumento legal para justificar algo, o sea, ¿qué significa que tú perteneces al movimiento de los antisistema? O sea, ¿qué argumento es este a nivel, qué base legal tiene esto, no? Y luego ya el hecho de que puedes tener centenares de testigos que dicen una cosa, pero la versión de uno o dos policías es la válida. O sea, de hecho, igual no hemos puesto suficiente énfasis con el hecho de que la versión oficial que se defiende en el juicio viene dada por un policía en concreto, o sea, que es Bakari, que además, o sea, hemos investigado y se ve que este policía bueno, ahora ya no porque está condenado, pero era el policía que ponían en todos los juicios en los que la policía tenía algún tipo de peligro a ser condenados o algo. O sea, era el policía que había hecho el máster en declaraciones falsas en juicios y se le daba muy bien el tema este. Entonces, es una persona preparada dentro del cuerpo para mentir en juicios, sabiendo que el juez va a dar por válida su versión. Bueno, aparte, bueno, es una anécdota, pero este policía es campeón de kickboxing, ¿no?, a nivel español. Tenemos vídeos de él golpeando a sacos y tal, y se pone los pelos de punta pensando que... Más dicen que, bueno, es que es una mola, ¿no?, es un tío muy violento. Y Víctor Bayona, el otro policía, es campeón de pulsos, ¿no?, de España, ¿no? Son dos personajes, bueno, terribles. Son dos personajes terribles, pero no son casos aislados. O sea, es el tipo de gente, estos son los funcionarios a los que nosotros pagamos para que nos protejan, ¿no?, supuestamente. O sea, este es el perfil de persona que nos protege. Y lo peor de esto no es que esta gente sea así, sino la impunidad de la que gozan. Y esta impunidad provoca, o sea, perversiones y cosas que probablemente para ellos se convierte en una costumbre, como el hecho de que por diversión o por lo que sea se dedican a torturar a gente. O sea, realmente hay ahí, o sea, lo fuerte es que estos dos fueron condenados porque no, o sea, es que no cantaba demasiado el caso de las torturas de Yuri, el hijo del embajador. O sea, tenía quemadas por todo el cuerpo, o sea, tenía unas secuelas que eran imposibles de tapar, y acusaron a estos dos policías, pero era un cuartel en el que había muchísimos policías en este momento que sabían que estos policías que llegaban, que no eran dos sino que eran seis, no estaban de servicio, les dejaron actuar con toda... se les dieron un cuarto, aquí tenéis, para que hicieran lo que quisieran con este tipo, y aun demostrándose el caso, o sea, solo condenan a dos de estos policías. O sea, deberían condenar a toda la gente que está en este cuartel, porque todo el mundo era consciente de lo que estaba pasando allí, y sin embargo pillan a estos. Bakari además da la casualidad que es mulato, parece ser que es una persona especialmente racista, o sea, no sabemos si por o sea, es de padre o madre española, y el otro es africano, y padre es africano. Entonces es una persona que tiene un historial, o sea, que se demuestra en estos casos especialmente racista. O sea, mientras torturaban a Rodrigo y a los otros chicos, la palabra que más usaban era sudaca de mierda, ¿no?, cosas por el estilo, y que también es fácil, ¿no? O sea, es un de repente, o sea, ante esta evidencia, o sea, no tienen otro remedio que acusar a alguien, ¿no? Que alguien, o sea, decir, bueno, sí, el policía mulato con rencor tal y cual, ¿no? O sea, es el que culpamos de todo esto, pero no, o sea, son todos, o sea, allí había mucha gente en este cuartel, y es algo que pasa habitualmente y todo el mundo lo sabe. Hay muchas denuncias por tortura, muchas, y no, nunca pasa nada, o sea, no. con toda la historia esta del documental, o sea, se ha corrido la voz de que estamos tratando este tema y tal, y entonces nos viene gente que de repente dice, ah, vais a hablar de esto, yo quiero contar mi historia. El otro día una chica nos contó que ella y una amiga estuvieron retenidas 72 horas por recoger agua en la calle con unas garrafas, ellas estaban ocupando, y las pararon policías por diversión, porque no, o sea, lo que estaban haciendo era perfectamente legal, pero les dijeron que no podían recoger agua y llevarse a la casa. Ellas reaccionaron mal, dijeron que se fueran a la mierda, que ellas esto lo podían hacer y tal. Y esto provocó pues una serie de insultos que acabó con violencia hacia estas chicas, que las llevaron a un cuartel, estuvieron 72 horas incomunicadas sin dejarles hacer llamadas. Una de ellas tenía la regla, no le quisieron dar tampones, no les dieron mantas por la noche, no les dieron de beber, y al final vino el abogado de oficio y les dio un papel en el que ellas afirmaban que habían ejercido violencia contra los policías, y les dijeron que si no firmaban este documento no las dejarían salir. Es más, les harían un juicio en el que las condenarían a 3 años de cárcel. Y ellas firmaron, estaban cagadas de miedo, las habían estado torturando psicológicamente y físicamente. Y claro, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y este tipo de cosas ayudan a que la gente se dé cuenta de que hay que hablar de estas cosas. Precisamente apuntando, ¿no?, en este caso, hace un par de semanas se presentó un informe del Síndic de Greuges de Cataluña, que es como el defensor del pueblo, en el que apuntaba que, bueno, es un informe sobre la prevención de la tortura, porque en realidad no habla de torturas, no se mojan, ¿no?, en ese aspecto. Y decía que todas las comisarías de la Guardia Urbana y policías locales de Cataluña carecen de cámaras, a pesar de que se les ha recomendado poner cámaras en los calabozos y en las salas de interrogatorio. Y aparte también se quejaba de que que los abogados, ¿no?, que no se proporcionaban abogados a la gente que estaba detenida, ¿no? Y esto es una recomendación, pero que delata un poco pues la situación de las comisarías. Se me olvidó decir, en el caso 4F, después del juicio se hicieron, bueno, fueron muchos observadores al juicio, y estaban muy enojados los jueces porque habían observadores. O sea, España puede ir a observar Latinoamérica, pero Chile no puede observar un juicio acá, porque acá la ley funciona. Y la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, a los días después, hizo público con el Observatorio de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, ambas organizaciones hicieron una rueda de prensa, porque habían estado de observadores, en que denuncian todas las irregularidades del caso, digamos, toda la ausencia de legalidad en este proceso y en el juicio mismo. Esto lógicamente salió en 3 periódicos, pero el informe está, los informes están. Amnistía Internacional nos apoyó desde el inicio, también en el informe La Sala Herida de la Impunidad de la Policía en España, nombra el caso de la tortura de los 3 chicos. Y bueno, y como ella, muchas asociaciones, ¿no?, y ONG, etcétera, etcétera, que fueron al juicio y que denunciaron. O sea, no es solamente que uno o que yo, porque a mí me han dicho mucho, claro, la mamá, pero es que es alucinante incluso para los abogados este caso. El Rodrigo, que estaba preso, lo han tratado, a la Patri también, otra cosa importante, han tratado de que para dar permiso de salir, para otorgar el tercer grado, que ellos tengan derecho a salir, que tienen que arrepentirse. Y como todos los 9 chicos en realidad siempre han dicho, han dicho que son inocentes, siempre lo han dicho y lo siguen diciendo, han tenido bastantes problemas. Y a Rodrigo, en una respuesta de la audiencia provincial, los jueces dicen que no le otorgan un permiso del 100.2 precisamente de derecho a salir a trabajar, porque es un antisistema en general y no reconoce el delito. O sea, esto es totalmente, no, porque con los permisos no se ve el juicio en sí, no se juzga por el juicio, se juzga por el comportamiento en prisión. él tiene derecho, después de una cierta cantidad de tiempo, a tener beneficios penitenciarios, pero los jueces lo toman como argumento. O sea, eso antisistema en general, que yo no sé dónde lo sacaron y tampoco sé qué significa en general, y tampoco sé a qué se refieren con el antisistema, en que a mí me da risa esa frase que hacen, risa entre comillas, y claro, y no reconoce el delito, y no le otorgan. Y este papel yo lo mostré a abogados, y a mí me lo han pedido para ir a hacer clases. O sea, los abogados me dicen, es que esta cosa es increíble, con esto yo enseño a los alumnos cómo se... ¿Sabes? O sea, los mismos abogados alucinan frente a la situación que sigue habiendo hasta ahora, en el fondo.